Es una canción de Chicago, Will You Still Love Me, con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y con esa canción de Chicago comenzamos también un nuevo día, porque ya estamos a martes. Ya van transcurridos 7 minutos del martes 26 de septiembre del año 2023. Vamos a registrarles algunos hechos que sucedieron en una fecha como esta. 26 de septiembre, año 46 antes de Cristo, en Italia, Julio César inaugura el templo de su ancestro mítico Venus Generatriz en el Foro de César, cumpliendo una promesa realizada. 26 de septiembre, año 1580, en el puerto de Plymouth, en Reino Unido, el británico Francis Drake y sus 59 marinos finalizan su circunnavegación del mundo en la goleta Golden Hind. ...26 de septiembre de 1798... nace Tomás Cipriano de Mosquera... fue un militar, diplomático y estadista colombiano, adepto al Partido Liberal Colombiano. Falleció en 1878... ...26 de septiembre de 1892... en Colombia el gobierno impone una multa de 200 mil pesos a El Espectador, por ese entonces el mayor medio de oposición, porque consideró subversivo uno de sus artículos. Bastante billete, ¿no? 1892, 200 mil pesos de multa. 26 de septiembre de 1902 muere Levi Strauss, industrial textil estadounidense, fabricante de los actualmente conocidos jeans Levi's. Había nacido en 1829. En 1905 se publica el primer artículo de Albert Einstein sobre la teoría de la relatividad espacial. Teoría de la relatividad especial. 27 de septiembre de 1956 nace Linda Hamilton, actriz estadounidense. En 1960, en Chicago, Estados Unidos, se lleva a cabo el primer debate televisado de la historia entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John F. Kennedy. 26 de septiembre de 1973, en Francia, el avión Concorde hace su primer cruce del Atlántico sin escalas en tiempo récord. En 1981 nace Serena Williams, tenista estadounidense. 26 de septiembre de 2007, Bungie Studios, junto a Microsoft, saca a la venta Halo 3 para Xbox 360. Y finalmente, el 26 de septiembre del año 2008, muere Paul Newman, actor, cineasta, productor y empresario estadounidense, quien había nacido en 1925. Hechos sucedidos en una fecha como esta. 26 de septiembre, se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción del dúo Heart. Bueno, es un grupo realmente, es una banda, pero siempre han estado vigentes, presentes, las miembros fundadoras, Ann y Nancy Wilson. Y la canción de los 90, All I Wanna Do Is Make Love To You. No coat.

Un ex integrante de la agrupación One Direction, Harry Styles, se lanzó como solista, le ha ido bastante bien. Este es uno de sus éxitos, Sign of the Times. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De septiembre, año 1969, The Beatles estrenan en Inglaterra su undécimo álbum Abbey Road, con una de las portadas más icónicas de la historia, en la que la banda camina sobre el paso de cebra frente a los estudios Abbey Road de Londres. Las canciones del álbum marcaron las últimas grabaciones de The Beatles juntos. Las sesiones para Abbey Road comenzaron apenas 3 semanas después de que el grupo terminara de trabajar en el álbum cuyo título final fue Let It Be, el cual fue el 12º y último álbum del grupo que se vino a estrenar en 1970. A pesar de las tensiones entre los miembros de la banda, ellos ya presumían que sería el último álbum que se terminaba el grupo, Abbey Road dio como resultado algunas de sus mejores canciones, incluidas Come Together, esta, Here Comes the Sun, y Something. Something fue el primer tema de George Harrison en ser lado A, el título del álbum. Altamente influyente, encabezó las listas de álbumes en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde fue lanzado una semana después, el 1 de octubre. Un día como hoy, 26 de septiembre, año 1969, se estrena el álbum Abbey Road de The Beatles, que contiene esta otra canción, Something. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style. Around now, it's patient.

but for now I find it's only in my dreams, and I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good, baby, if I could. Canción de los 90 con Eric Clapton, Change the World. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 26 de septiembre, año 1987. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Lost in Emotion, número 5. La canción subía 4 puestos. Lisa Lisa en Cold Jam. I heard the rumor de la película Disorderlies. Bananarama, cuando era un trío. Lugar número 4, subía 4 lugares. I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson y C.D. Garrett. El anterior número 1 bajaba al puesto número 3. David Coverdale con Whitesnake. Here I Go Again subía 2 puestos. Lugar número 2. Y a partir del 26 de septiembre de 1987, Didn't We Almost Have It All de Whitney Houston llega al primer lugar de Billboard, donde permanece dos semanas. Es el quinto de siete números uno consecutivos de Whitney Houston, quien en total alcanzó a ubicar 11 canciones en el primer lugar de Billboard. Remember when we held on in the rain, the nights we almost lost it. Once again, we can take the night into tomorrow. Living on feelings, touching. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I

said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Scientist, una balada del siglo XXI con Coldplay y su vocalista George Martin. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, casi acierto. No era George Martin, era Chris Martin. Hoy está de cumpleaños la vocalista de Everything But The Girl. Nació el 26 de septiembre de 1962, Tracy Thorn, cantante y compositora británica y vocalista del dúo Everything But The Girl. Everything But The Girl han estado activos desde 1982 hasta 1999 y nuevamente a partir del 2022, y ahí siguen. Desde 2007, Tracy Thorn ha actuado simultáneamente como solista y como escritora de libros y ensayos.

So slashed and torn.